columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Y como todos los jueves pasadas las 10 de la mañana llega al aire de La Mosquitera la columna de economía llevada a cabo por Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Muy bien de ánimo, de poniéndole onda a la primavera y todas esas cosas, el calorcito, pero bueno, preocupados por la situación económica, ¿no? Sí, no es para menos porque, bueno, ayer el INDEC difundió y la DEI acá en Mendoza el índice de inflación para septiembre. Tarde, ya estamos ya casi mediando y finalizando octubre, pero sí. Da un índice muy preocupante para septiembre. La inflación en Argentina fue alrededor del 6,2-6,5%, pero para Mendoza fue del 7,2% la inflación mensual de septiembre. Esto es una barbaridad, es muchísimo, y si lo queremos un poco comparar, estamos hablando del mes con mayor inflación desde la salida de la convertibilidad, ¿no? Desde abril del 2002. Para que veamos cuántos años hace que no en un mes no había un nivel de inflación del 7,2%. Se esperaba que fuera el mes con mayor inflación de la gestión de Mauricio Macri, pero el asunto es que rompió todo récord, lamentablemente. ¿Por qué se produjo esto? Bueno, era esperable por el tema de la fuerte devaluación de la moneda que sufrimos los argentinos hace unos meses atrás, un mes y medio atrás, y de las dos corridas cambiarias fuertes que tuvieron en Argentina, la devaluación, el dólar a 40, tenía estos impactos, se veían venir y vinieron. Y después también lo que hay que decir es que este 7,2%, esto siempre lo repetimos un poco, es solamente un promedio. Uh-huh. Hay alimentos, hay bienes, hay servicios que han aumentado muy por encima en un mes que el 7%. Es decir, vamos a hacer un cálculo fácil, si algo valía 10 pesos el mes pasado, debería valer, vamos a hacer con 100 pesos, si algo valía 100 pesos, debería valer 107 este mes. Si la gente, las señoras que nos escuchan, los señores que nos escuchan, han ido al supermercado, puede que hayan encontrado bienes muy por encima de este aumento. Claro. Sí, porque la inflación en general es un promedio y para los sectores más de mayor ni altos niveles de consumo, es decir, sectores de clase media-baja, en general este promedio está subestimado, es decir, la inflación nuestra es mucho mayor que esto. Casos ejemplificativos son el aceite, la harina, el pan, han subido mucho más en un mes que el 7%. Muy preocupante porque es una inflación que va a rondar, de enero hasta hoy, se acumula en Mendoza una inflación alrededor del 37%, de enero a septiembre, no estamos contando octubre, 37%, es decir que si la recesión empieza a pegar fuerte, ¿no? Y ese es el plan al que está apuntando el gobierno, bajar la inflación con fuerte recesión, si empieza a pegar fuerte esta recesión, vamos a terminar con una inflación que va a ser por encima del 45%, aún con recesión. Entonces, bueno, es muy preocupante. Estamos hablando ya de un 40% acumulado anual. Este panorama para nada es positivo porque también lo tenemos que mezclar con esto que dijimos recién. Estamos en un esquema recesivo, ¿no? Donde el Banco Central elimina todo tipo de inyección de crédito y de dinero en circulación justamente para que baje la inflación. Aún así tenemos altos niveles de inflación y muy poco nivel de actividad. La inflación en general está asociada a un alto nivel de consumo, ¿no? a una alta demanda y a un alto nivel de actividad, no a un nivel de actividad tan bajo como el que está a periodo recesivo y encima con 40% de inflación. Qué preocupante, Nico. Pensaba, por ejemplo, quienes fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres, el sur siempre hubo una diferencia grande en que los precios eran mucho más elevados. Y lo que veíamos la mayoría eran que los precios eran iguales que a Mendoza o menores. No pensaba, en esta inflación. Bueno, sí, el sur en general se ha caracterizado porque los salarios y el promedio de salarios por la tipo de actividad que allá se ejecutan tienen precios más altos. Pero bueno, si has podido comprobar que los precios de acá son mayores, es lo que está pasando en Mendoza. Mendoza tiene una inflación que está siendo muy superior a la media nacional. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en Mendoza de manera especial? Que encima que tenemos que arrastra la inflación nacional, tenemos una mayor concentración de algunos sectores, evidentemente, o un menor control por parte del gobierno provincial del sistema de precios. ¿O será que la Secretaría de Comercio Interior acá directamente se torna inexistente y los organismos de fiscalización también? Claro. ¿No? ¿Qué pasa con los organismos del gobierno provincial que son encargados de controlar, por ejemplo, el sistema de precios cuidado? Por ejemplo, el sistema de control de precios, defensa del consumidor. Básicamente es como que no estuvieran funcionando o que eso es una de las patas que tenemos. Y el otro es que hay una mayor concentración en algunos sectores que tienen la posibilidad de aumentar más el precio. Si no, no hay razón que explicaría de por qué en Mendoza la inflación es superior. Todo esto es más que preocupante porque, de todas las medidas económicas, es la que más nos afecta en lo cotidiano, en lo concreto, en el consumo, en el día a día. Qué difícil poder buscarle una vuelta, ¿no? O algún camino a esto. Claro. Respecto a si la inflación, si es importante o no, hay que decir algo. Sí. La inflación o el índice de inflación en sí no dice demasiado, sino es que se compara con otras cosas. Por ejemplo, ¿en cuánto aumentaron los salarios en el mismo periodo? Claro. Y ahí no está el problema. Porque hemos tenido inflaciones mensuales, nunca del 7, pero sí en algunos otros años, habían inflaciones anuales del 25%, pero los salarios aumentaban en promedio anual muy por encima de ese 25% anual de inflación, muy por encima de un 27% de inflación. Entonces, el efecto en el poder adquisitivo y en el consumo posterior era menor. El efecto negativo, El problema que estamos teniendo hoy es que el deterioro es directamente, bien como vos lo decías, al salario, al bolsillo. Porque los ingresos se mantienen fijos o crecen en menor medida que lo que pasa con la inflación. Y entonces lo que se afecta en gran manera es el consumo y el nivel de actividad económica. Mira, sin ir más lejos, mirando el presupuesto que presentó la provincia hace poquitos días, que va a ser analizado ahora por el Poder Legislativo, en línea con el Gobierno Nacional, lo que se presenta es un presupuesto con las siguientes proyecciones económicas: un dólar a 40, que probablemente no esté en ese valor, una inflación alrededor del 39%, porque lo hacen anualizado, o sea, eso del 23% no lo cree ni el propio presupuesto para el año que viene, pero después de unos indicadores muy preocupantes, dice una fuerte caída del consumo público, fuerte caída del consumo privado, caída de las inversiones y una actividad económica que va a caer con signos muy optimistas, por lo menos un 0,5%. Este es el presupuesto que se presenta. Con toda la batería de ajustes para lograr una recesión, para ir a una recesión. Entonces, ahí está el problema, la inflación en sí misma a veces no significa tanto, pero si lo mezclamos con que la inflación está por encima de lo que han aumentado los salarios, afecta a nuestro poder adquisitivo, y la inflación está en medio de un contexto recesivo, no de expansión económica. Este año Argentina, y Mendoza en la misma línea, va a caer por encima del 2,6% seguramente, una caída fuerte, para que el año que viene caiga nuevamente, y en ese contexto tenemos una alta inflación, no en contextos de crecimiento, lo que hace todavía peor el panorama, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y en esto de esta inflación en relación a hace peor el panorama porque nada indica de que no vaya a seguir subiendo. Exacto, y porque, Gaby, ahí está pasando algo que el gobierno nunca logró controlar, que es el tema de las tarifas de servicios públicos. Digo, si vos esperás que la inflación comience a bajar cuando vos dejás liberado todo tipo de gastos necesarios para la gente a cualquier aumento, entonces no hay forma de que te baje la inflación. ¿Qué creó el gobierno nuevo, el macrista, fundamentalmente con Sturzenegger? Eso, el concepto de inflación núcleo. Dice, bueno, es la inflación que le vamos a eliminar el efecto de los servicios que están controlados por el Estado. Entonces, a la inflación, a ese cálculo promedio, le sacamos todos los aumentos de tarifas y todos los aumentos de combustible. Bueno, en el peor de los mundos, la inflación núcleo está por encima de la inflación real ahora. Claro. La inflación núcleo ahora está dando más alta que la inflación general. O sea, ya ni siquiera ese artilugio sirve para frenar la escalada inflacionaria, porque con un dólar a 40 y un salto devaluatorio muy fuerte se veía venir, en el traslado a precios era inevitable. Hablando del peor de los mundos, nos llega un mensaje de Antonio de las Heras que nos dice: después del 2002 es el gobierno que tuvo la inflación mensual más grande, aún sabiendo que en el 2002 se salía del uno a uno. Sí, según lo que ha trascendido y algunos han intentado chequear la información, después de abril del 2002, que se produce el salto devaluatorio muy fuerte y se sale de la convertibilidad, mensualmente este mes ha sido el que mayor inflación ha dado. Así que sí, doy por correcta la si es afirmativa la respuesta a esa pregunta. Aún en el momento en que en el 2002, eso creo que es lo que quiere rescatar ahí el oyente, se hizo un salto de la convertibilidad. Salimos ni nada más y nada menos que un sistema de convertibilidad del 1-1. Exacto. ¿No? Pero ojo, no subestimemos el efecto, porque lo que pasó en estos dos meses de saltar de 18 el dólar en diciembre, enero, a 40, 37, 38 hoy en septiembre, es un salto muy fuerte del tipo de cambio. O sea que la devaluación acá fue también fuerte. Exacto. Por supuesto, no en esos niveles de la salida de convertibilidad, pero también fue muy importante para el corto periodo de tiempo. Claro. Así que era probable que esto pasara. Nico, bueno, veremos qué noticias tenemos la semana que viene en relación a toda esta complejidad de la economía que se viene cada vez más brava, ¿no? Sí, hemos dicho que se vienen periodos, meses difíciles, porque si ya lo reconoce el gobierno, imaginemos que para nosotros es mucho más difícil el golpe. Y con estas tasas de interés que no logra el gobierno bajar y no van a bajar, se va a empezar a secar la plaza de dinero, digámoslo así, el costo del crédito es muy caro, entonces no vienen meses fáciles, así que bueno, estaremos atentos para ir de algún modo informando en las novedades. Seguro que sí, como todos los jueves. Nico, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Saludos a todo el estudio y la gente ahí de La Mosquitera. Dale, gracias.